Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, entrando ya en el mes de marzo del 2021. Y como siempre, una de las ceremonias, de los rituales que hacemos en este programa es repasar la Transglobal World Music Chart del mes, esa lista confeccionada por unas 6 decenas de personas repartidas por los 5 continentes, especialistas en estas músicas de raigambre popular, que mes tras mes eligen sus discos favoritos entre los más recientes que han sido publicados. De esa decisión colectiva surge la lista de 40 discos que todos los meses se publica en la web Transglobal, wmc.com. Como sabéis, también se ha editado recientemente un disco, un recopilatorio con lo mejor de la temporada 2020 de la Transglobal World Music Chart, que es muy recomendable. Lo recomendamos desde aquí, desde Mundofonías, y además así contribuís a apoyar esta iniciativa sin ánimo de lucro surgida de los trabajos y quebraderos de cabeza de estos que hacemos Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central, que somos los que hemos impulsado esta iniciativa. El enlace lo tenéis en nuestra web también, mundofonías.com. Ahí arriba a la derecha pues tenéis la portada del disco, podéis pinchar y adquirirlo, o también en la Transglobal, wmc.com, la web de la Transglobal World Music Chart. Y hemos comenzado con un ya clásico, como es este artista llamado Femi Kuti, el hijo mayor de Fela Kuti, considerado como el creador de este estilo llamado Afrobeat, que aúna rítmicas africanas, también con sonidos de ida y vuelta, de raigambre afroamericana como el funk, el jazz, etcétera, etcétera, como bien sabéis. Y el caso es que se publican simultáneamente 2 discos, uno de Femi Kuti, titulado Stop the Hate, Detén el Odio, y a su vez uno de su hijo, es decir, el nieto ya de Fela Kuti, Made Cuti, titulado Forward, algo así como Hacia Adelante, dos discos que se publican de forma independiente en su formato digital, pero de forma conjunta en su formato físico. Por eso, en la Transglobal World Music Chart hemos decidido contarlos como un único álbum, un disco doble, con estos dos artistas, Femi Cuti y Made Cuti, el disco titulado Legacy Plus, algo así como Más Allá del Legado, que ocupa el puesto número 39 en la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2021. En el puesto 37 de Transglobal World Music Chart este mes está el disco recopilatorio de Gusle, ese instrumento de cuerda frotada de Serbia, la tradición épica de Serbia, dedicado a este instrumento. Es una producción de la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia que está bastante enfocada a registrar la situación actual y también las grabaciones de hace ya unos años de sus tradiciones musicales de Serbia. La verdad es que cada lanzamiento que hacen es una joya en sí mismo, tanto por el contenido musical como por la documentación que acompaña al disco. En este caso tenemos, además de información sobre la música, los artistas, una lista bastante amplia de festivales donde se puede escuchar estas músicas en directo y un montón de información más. Y hemos elegido dentro de este disco dedicado al Gusle a Georgije Tanović con esta pieza, La vieja Bujadin. Rujno vino Prebiše mu i noge i ruke, a kastaše vadit oči čarne, govore mu Turci lijevljani, kazuj kurvo stari vojadine, kazuj kurvo družinu ostalu, kod koji kazuj kurvo krčmarice mlade, kod koji ste rujno vino pili, rujno vino pili. Oíamos una pieza dentro del disco dedicado al guzle, ese instrumento bastante rústico, digamos, pero que acompaña a estas músicas maravillosas que siguen aún muy vivas en Serbia. Es una pieza del disco Guzle, la tradición épica de Serbia, y la interpretaba Đorđe Tanović, una canción llamada Stara Vujadin, la vieja Vujadin, del ciclo de los Hajduks, que era una especie de bandoleros. Y este disco del Guzle además ha sido favorito uno de los pasados meses aquí en Mundofonías, así que nos gusta mucho y nos alegra que esté en el puesto 37 detrás Global World Music Chart. Además de ser favorito en Mundofonías, también hemos tenido el gusto de dedicarle bastante espacio en nuestro programa hermano de Radio Clásica, Radio Nacional de España, a la fuente, también estableciendo conexiones con tradiciones de países cercanos y también con el propio nombre del instrumento. Continuamos con el repaso a la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2021 y nos vamos ahora a Dinamarca con este dúo llamado Vive, que combina el folk, las músicas de inspiración tradicional de su país, con elementos electrónicos y otros aditivos bastante curiosos. Les escuchamos con esta pieza titulada Svopsker, ellos son Vive, puesto número 32. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. pšenica tu, ne viš petreku vojeku, la la la la la la la la la la la la la la. Pues seguimos en Mundofonía repasando la Transglobal World Music Chart, estas posiciones del mes de marzo de 2021. Hemos oído la música de este disco, Serepes, de Big Slalom. Serepes es el apellido del artista, Károly Serepes, que como en otras ocasiones se ha dedicado a recoger grabaciones de músicas tradicionales y no alterarlas, sino añadirles otros elementos. La verdad es que el resultado es bastante interesante y nos sirve para conocer grabaciones de los países vecinos de Hungría, de donde llega este disco, porque es una producción del sello Fono, un sello que suele aparecer bastante por Transglobal World Music Chart. Bueno, pues son piezas grabadas desde las montañas de Maramures, en Rumanía, también Kolos, Valacos, piezas de Ucrania, de Grecia, de Eslovaquia, de Serbia, de Rumanía, como era esta en concreto, Barbatesk, y también de su propia tierra, de Hungría. Pues pasamos del puesto número 29 al 21 para escuchar esta combinación de un artista malgache y otro francés, Tao Rabao y Vincent Boucher. We'll be right back. Ahí teníamos a este artista malgache, Tao Rabao. Él suele tocar instrumentos de cuerda como la valija, que es un tipo de arpa o cítara tubular, o el cabosi, una especie de guitarrita o laúd de cuatro cuerdas, que era lo que sonaba precisamente en esta pieza en combinación con la armónica de Vincent Boucher, artista que tira hacia los terrenos del blues y también ha colaborado con numerosos músicos africanos. Es un habitual en los discos de Tao Rabao, con este dúo, y también es un habitual de los discos del maliense Boubacar Traoré. La pieza que hemos escuchado es la que da título a este disco conjunto de Tao Rabao y Vincent Boucher, el tema Piment Bleu, algo así como pimiento azul, picante azul. Supongo que es por esa mezcla de especias musicales exóticas y con cierto picante, y también el tono blues o bleu que denota esa palabra y que sirve también para dar título a este disco. En el puesto 13 tras Global World Music Chart de marzo encontramos una artista Sami, un pueblo que está al norte en toda Escandinavia, y se caracterizan por el canto joik que practica esta cantante, esta artista Anna Nakalajärvi Landsman. El grupo se hace llamar Anna Maret y junto con ella, que hace ese canto joik, están Ilka Heinonen en la lira de arco y Turka Inkila con la flauta Sakuhachi, y también mezcla música electrónica. El disco se llama Paisaje Onírico Niegit Duodagat y la pieza que hemos elegido es Vuolvas Vuolvi, que es generación tras generación, y dice generación tras generación la alegría y también las penas. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues continuamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa iniciativa impulsada desde este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central, esa lista mensual de los discos recientes más interesantes del panorama de las músicas de inspiración y de raíz popular. Escuchábamos una pieza de este disco titulado Anura, la luz. Lo firma este artista de Mali, Anansi Cissé, en lo que es su segundo trabajo internacional, en el que empezó a trabajar ya en el año 2017, aunque la situación de su país y otras circunstancias bien conocidas de este mundo por las que estamos pasando ha retrasado el hecho de que se haya podido completar y realizar. De él hemos escogido esta pieza titulada Tiara, de un disco que, como digo, ocupa el puesto número 10 en la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2021. Pues pegamos un buen salto ahora porque llegamos hasta el puesto número 2. ¿Y quién está ahí? Pues un grupo polaco bastante veterano ya. Tienen un montón de discos y el último se dedica a homenajear al agua. Se llama Waterduction, algo así como una mezcla entre agua y seducción en inglés. Pues son Warsaw Village Band. Y la pieza que vamos a escuchar, la verdad es que en este caso el agua no es un elemento muy alegre, digamos, porque se llama La novia ahogada. Oíamos Sala Barça o Village Band con esta pieza incluida en su disco Water Duction, un disco en el que ellos se han centrado en la región de Mazovia, en el centro de Polonia, y concretamente en Urszcze, que es una región que está a los dos lados del río Vístula, una microrregión etnográfica. Y como decíamos, este grupo está en el puesto número 2 de Transglobal World Music Chart de este mes. Así que ya solamente nos queda ver quién es el 1. ¿Cuál es el 1? ¡Oh, el Dios mío! Uno. ¿Cuál? El 1, Atila, el 1. No, Atila no. No, creo en que este además no. Viene de bastante lejos. De... Bueno, Atila también venía de lejos. Bueno, depende, bueno, depende de dónde lejos nos de Atila. Lejos de Atila, sí. De sitio, un sitio bastante más caribeño, ¿no? Pues sí. Porque el artista que llega al pináculo, al puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2021, en dura competencia, por cierto, con los anteriores de Warsaw Village Band, todo hay que decirlo, es este pianista cubano, Omar Sosa. Su último disco, como ya os hemos presentado por aquí, se titula An East African Journey, un viaje por África Oriental, y consiste en una serie de grabaciones con artistas de esos países, de algunos países, al menos de África Oriental, de Madagascar, Kenia, Sudán, Etiopía, Burundi, Zambia y la isla de Mauricio. Concretamente, en la pieza que le vamos a escuchar para cerrar esta edición de Mundofonías, se encuentra con un músico keniata o keniano, como prefiráis, Olith Ratego, en la pieza titulada Tuom Mok Loga, en la cual Omar Sosa toca el piano y también algunas percusiones, también la kalimba, esa cajita con láminas metálicas que se pulsa con los dedos, y Olith Ratego, el músico keniata, le da al nyatiti, que es una lira de 5 cuerdas. Ambos también aportan sus voces, y el resultado es el que oiremos dentro de muy poquito. Con su música vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte del sistema solar. Recordad nuestra página web mundofonías.com, también nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos con Omar Sosa, número 1 de la Transglobal World Music Chart. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. beso. ¡Hombre! ¡Tanen como te guacho! ¡Tanen como te guacho! ¡Un beso! ¡Bueno! ¡Nani puye cubo mamu monga! ¡Mugoro vivi kere viririmba! ¡Chana cita ringono da isavia! ¡Luzo mubi sangbe iranso! Nyogo kura nyakira na gahinda Wana simba zano duzu tundi Ati changamu gikono susuruke Nesanzi ngono kumasiga chandoto Umbesha, ehesha mwabana yuwa Kwa nyogo kuru, taliba changi Karibije, harimbeo nyisi Kwa nyogo kuru, taliba changi Gari bije, ari mbeo nisi Monyongo kura nyakira na gahinda Wara simba za nuduzu tundi Ati changamu gikono susuruke Nasanzi ngono kumashiga chandoto Mwafati mwikuru senga regenyeza Sireka muzu kuru ndaguchiru mugani Awa ambele bari bazu genge Na ikizu Chubu choto jaza jobo choto Kwa nyogo kuru Kariba changi Karibije Harimbeo nyisi Kwa nyogo kuru Kariba changi Karibije Harimbeo nyisi Kwa nyogo kuru Kariba changi Nani buye kubo mamu monga Mugoro vivi kere viririmba Chana sita ringono da isabia Uzu mubi shangi veiranzo Siga tando Banyo gokuru Kariba changi Karibiche Harimbeo nyisi Kwa nyogo kuru, bari batanye, gari bije, ari beo nyisi.